Ando con el tunel y saliendo pa' la disco. Ey, yo sé que por ahí tú me has visto. Sabes que en la calle seguimos invictos. Ando en alta gama y a tu puta yo desvisto. La viví una de cara. Jale pa' la calle, ya no le importa a nadie. Me llama pa' que yo la vaya a buscar. Y yo que voy saliendo con el combo pa' la calle. Gracias a Dios lo llevo la fama. Y en la calle tenemos poderes. Baby, dime, le caigo a tu cama. Te compro yo Dolce pa' que lo modele. Vaya a la calle, brrr. Mami, dale, modelame. Este baby dulce te ve bien, te ve bien. Mami, si tú también quieres hacer lo que yo quiero hacer. Dale, mami, modelame. Que te paso a buscar en el person M, en el BM. Y si quieres tú también, lo hacemos, sabes que soy su nene. Soy su nene. Dolce, Habana, la combi completa. Dímelo y te mando ver al completa. La disco yo ando y tu culo en la meta. Sabes que si andas conmigo ando con la globeta. Y que no me falle, saliendo la banda todos somos criminales. Los menores la llevamos en la calle. La baby no quiere flores, quiere que el agua guaye. Mami, tú pides lo que quieras. Yo sé que te gusta la calle, mamá. Se nota que tú tienes bellaquera. Y en la cama tú y yo nos vamos a matar. Debe la calle, brr. Estos pegaditos en la pared, hey. Mami, si tú quieres, cuando quieras. Te paso a buscar en el Mercedes Benz. Y yo la complaco con lo que quieras. Mami, dale, modelame. Ese baby dulce te ve bien, te ve bien. Mami, si tú también quieres hacer lo que yo quiero hacer. Dale, mamá, modelame. Que te paso a buscar en el person M, en el BM. Si quieres tú también, lo hacemos, sabes que soy su nene. Soy su nene. Yo soy el nene, ando contando de 20 y de 100. En breve tenemos Meche y Cayenne. Sabes que tengo lo que el otro no tiene. Sport, de acuerdo, sabes que el interior ahora es panorámico pa' que se vea mejor. La glopeta la tenemos con el de tambor. Sabes que con ella me voy a vapor. Ahora tengo para darte, comprarte, mami, para regalarte. Pero no tienes que amarme, te hace lo importante. Y eso a mí me gusta bastante. Mami, tú pareces un diamante. Me gusta tu corte, ma. Llevo pa' la disco con el porte. Porque mucho vil que solamente quiere verme mal. Blanquita como un kilo sin corte. Mami, me gusta ese culo que tú tienes, es natural. Mami, dale, modelame. Ese baby dulce te ve bien, te ve bien. Mami, si tú también quieres hacer lo que yo quiero hacer. Dale, mami, modelame. Que te paso a buscar en el person M, en el BM. Si quieres tú también, lo hacemos, sabes que soy su nene. Soy su nene. Pare para la calle, tú no llegué. El del palabreo, Baldi, el que hace la pita, Maldi. Brr, yo ya soy Yankee. Brr, hay más sangre. Pare para la calle. Modélame, que te paso a buscar en el person M, en el BM. Si quieres tú también, lo hacemos, sabes que soy su nene, soy su nene.